importantes que él, interesa desde la Dirección de Epidemiología y también con científicos, se empezó el protocolo de el uso de ribavirina en los pacientes, fue un protocolo que se armó provincialmente con aval de comité de ética de las sociedades científicas, y yo me meto a explicar lo tuyo, perdón. No, está bien. Pero no, lo estabas diciendo y algo que es, digamos, no solamente... Simultáneamente con la implementación de las medidas de aislamiento, se empezó a trabajar en la elaboración de un protocolo para poder utilizar ribavirina, que es una de las drogas que está como postulada en diferentes trabajos de investigación. Eso llevó, porque la pregunta que va a ser, porque no lo hicimos antes, eso lleva un montón de tiempo. Primero, digamos, se empezó a trabajar en el momento del brote, se empezó el borrador y la posibilidad de poder trabajarlo. Eso significa la intervención de muchas personas, de un comité de ética, de sociedades científicas, de ANMAT, digamos, de un montón de instituciones que tienen que, digamos, avalar, aprobar, consentir, ¿sí?, el uso de una medicación que está aprobada para otras enfermedades, está aprobada, ¿sí? O sea, no estamos usando nada experimental que no haya sido usada en humanos, pero está aprobada para tratamientos de, por ejemplo, hepatitis C, que es lo que más cerca en noticias ustedes pueden recordar. Y los trabajos que están publicados para ribavirina en hantavirus tienen que ver con su utilización en una etapa tardía, ya en la etapa de terapia intensiva, con el shock cardiogénico, digamos. Con lo cual, los pocos trabajos que hay son poco alentadores y alguno de ellos postula la posibilidad de ser utilizados en una etapa temprana. En el brote era temprano, porque uno veía, digamos, como ver llegar a los pacientes, ¿sí? Habitualmente los casos de hantavirus, digamos, terminan siendo derivados o terminan consultando muchas veces en una etapa ya, digamos, de varios días de evolución y llegan al hospital de Esquel con un cuadro que breve y cortito plazo ingresan a la terapia intensiva. Y a diferencia de lo que ocurre en lo habitual, en este brote llegó un momento en que estaban aquí dos, tres días hasta que se definía la construcción de definición de casos sospechosos y se iban. Entonces era como la oportunidad. El tiempo nos permitió poder, digamos, lograr todos los avales y todas las autorizaciones necesarias para poder ser utilizadas con un consentimiento informado, con la explicación pertinente a cada uno de los individuos a los que se propusiera, logramos utilizarlo en 4 personas, ¿sí? No es un número significativo, ¿sí?, para poder decir que la ribavirina es eficaz en... con lo cual habrá que, digamos, trabajar a posteriori para poder... ¿Más allá de eso, en esas 4 personas tuvieron algún resultado positivo? Sí, hasta el momento, sí. Está bien, eso es importante. Hasta el momento, lo que no significa es que... No, lógico, no es significativo, 4 casos. Pero exacto. Está bueno saber que anduvo. Sí, y en el mientras tanto, sí, uno no puede hacer, digamos, determinación también quién iba a andar bien desde antes y quién no iba a andar bien desde antes. Pero sí, en esos 4 casos... Para llegar a una conclusión científica necesitas una casa mucho más importante. Pero digamos que es una cuestión alentadora. Nos muestra una luz allá lejos. Sí. Hay que ver luego. Ahí voy. Y lo que sí hay que ver luego, porque ese protocolo, es importante que esto, cuando cuenten esto, también digan que ese protocolo está autorizado solamente para el brote. Con lo cual, deberemos para el brote. Se termina el brote y hay que plantear que seguramente esto se haga, digamos que se proponga. El punto es, luego de finalizado el brote y con el tiempo, digamos, si vamos a lograr reclutar el 100% de los pacientes que aparezcan, ¿se entiende? Porque por ahí suceda que no los encontremos tan temprano como está sucediendo en el contexto del brote, porque no asistan a la consulta o por las razones que fueron. Bueno, pero eso, digamos, va a ser importante, es que está, digamos, autorizado su uso para el brote. que es lo que nosotros haremos, digamos, siendo responsables de esa autorización. Y luego lo que se está trabajando, que eso ya es para un mediano o largo plazo, es el proyecto de implementación, que también es un estudio, digamos, es una investigación que hay que ver luego cuáles son los beneficios, pero digamos, emulando lo que sucedió con fiebre hemorrágica argentina, se supone que esto debería, digamos, funcionar, el plasma o suero hiperinmune al que usted se refería. Entonces, se está trabajando con los niveles nacionales de referencia, la Universidad de Córdoba, Maistegui, Annis Malbrán, en poder poner, digamos, en marcha esto, este proyecto, que significa hoy por hoy, como en ese borrador, la primera etapa es la de identificación de convalecientes, que eso es lo más fácil, porque es ir al historial y eso ya está hecho. De los últimos 2-3 años de casos de hantavirus en la región, poder pensar en equipar el servicio de hemoterapia del Hospital Esquel, que en eso se está trabajando en estas semanas junto con el nivel nacional y los centros de referencia para poder utilizar un equipamiento que permita obtener el suero de esos convalecientes y después de los 6 meses de finalizar, o sea, a 6 meses de haber padecido la enfermedad, poder pensar en empezar a incluir a las personas que fueron protagonistas del brote. ¿Sí? Entonces, hay una primera partecita que ni bien esto esté como dispuesto con la capacitación del personal, con la disponibilidad del equipamiento y con algunas otras cuestiones que hay que ajustar, poder poner en marcha esto, ir a buscar a esas personas que ya están listadas, a proponérselos, no lo vamos a proponer hasta que no esté dispuesto, digamos, por una cuestión de seriedad y de cadena de sucesos que tienen que ocurrir para ello, y luego poder empezar a pensar en trabajar con los convalecientes del brote. Eso será seguramente hacia fin del año, no antes, por los plazos, los tiempos. Y bueno, pensando que esto puede ser de utilidad a, digamos, esto es como lo más próximo, lo más cercano que uno encuentra como respuesta terapéutica al hantavirus en este contexto. Vacuna es algo que estamos como muy lejos, y ECMO es una terapéutica con la que ya estamos llegando tarde, porque la indicación, de acuerdo a todo lo que investigamos y todo lo que consultamos en todo este contexto, no hay experiencia de ECMO para hantavirus en el país. Esa es la primera cosa que hay que decir. Luego, las propuestas y los lugares donde se consultó, más allá de, digamos, ser aclaratorios en esto, la indicación es como en una etapa tardía, y la propuesta y la verdad es que a uno lo seduce más trabajar en lo que... Con... Que llegue en el sistema. Exacto, exacto. Con respecto al test de detección rápida que había en Pergamino, creo que ya había una primera comunicación, hay otra en Chile, ese que tiene... ¿Han averiguado algo de eso? No, estamos en la etapa de poder implementar, de ajustar lo que ya comenzamos a trabajar, que es la técnica de ELISA, que la tiene el hospital, y está dispuesto el equipo de PCR para poder empezar a hacerlo aquí. El equipo ya está en la zona, lo que falta es la capacitación, y para esa capacitación necesitamos la gente que está trabajando en Malbrán, haciendo las PCRs del brote, que se venga aquí para poder hacer la capacitación y acompañar a los equipos en el nivel local. Con lo cual, eso va a ser una capacidad instalada, pero que va a quedar a posteriori, porque hoy por hoy se está resolviendo, digamos, de la misma manera. O sea, estamos teniendo los resultados. Capaz, en definitiva, que de toda esta cosa negativa podamos capitalizar esto y ya pensar en el futuro estar más armado, ¿no? Yo creo que capitalizarse fue mucho más del cuando uno se siente tranquilo una vez que finalizó esto. A ver, digamos, más allá de las vidas perdidas, lo que uno logró para el sistema, que es trasladado claramente a la comunidad, me parece que digamos, no se puede poner en la balanza una cosa y en la otra, pero que claramente hay cosas que se pueden valorar.